Sport Service presenta. Bienvenidos a Deportes al Son de Titulares, un paseo por las secciones deportivas de los principales diarios venezolanos, aderezado con lo más actual de la música en español. Deportes al Son de Titulares. Venezuela Deportiva, bienvenidos a un nuevo podcast Deportes al Son de Titulares. Este miércoles 12 de mayo de 2010 le saluda y le da la bienvenida a Antonio Calderón por este paseo por el acontecer deportivo nacional e internacional según la visión de los medios de comunicación impresos en Venezuela, aderezado con lo mejor de la música en español. Hoy, como todos los miércoles, arrancamos el conteo regresivo de los 9 temas más sonados en toda Latinoamérica. Pero vamos a entrar ya de lleno a los que nos compete, al mundo de los deportes. Y arrancamos como siempre con los dos diarios deportivos de Venezuela. Hoy comenzamos con el diario Líder, que trae una gran foto del dominicano Jack Michael Martínez y dice: Cocodrilo se dio con furia. El conjunto saurio picó adelante ante su gente en los tercios de final al vencer 80-72 a Trotamundos con un gran trabajo ofensivo de Carl Elliott, Jack Martínez y Leandro García Morales. Marinos volvió a vapulear a Guaros y Guayquería se niveló con Gaiteros. Una primera página resumen de lo que son las 3 series de tercios de final de la postemporada 2010 de la Liga Profesional de Baloncesto. En la columna de la izquierda, el diario Líder trae una foto del Kid de Rodríguez y dice: brazo letal. El Kid sacó la alcancía y salvó el quinto. Con solo 6 picheos se retiró el noveno y se apuntó un nuevo rescate. Más abajo, nos informa el diario Líder, Freddy García se puso las medias ante los mellizos. Ayer, Freddy García obtuvo su segunda victoria en la presente zafra y ya niveló su récord en 2 triunfos y 2 reveses. Ronaldinho, Adriano, Cambiaso y Zanetti no van para el Mundial. Esto en relación a lo que va a ser la noticia frecuente en casi el resto de los diarios en el país. Las ruedas de prensa ayer de la mayoría de los técnicos que van a estar presentes en Sudáfrica 2010 informando de sus preselecciones básicas de 30 jugadores y de donde se va a decantar ya al final, cuando estamos a un mes del pitazo inicial, para decantarse en 22 jugadores. Finalmente, nos dice esa columna de la izquierda del diario Líder, Romo se vacila su probable debut con Udinese. Y cierra con lo que les estoy diciendo, pues la cuenta regresiva a Sudáfrica 2010. 30 días faltan. En la parte superior del diario Líder, sobre su logo, el niño quiere volver por lo suyo. Linares podría ir por la faja. Pelearía por el cetro interino Superpluma. La pelea sería con el azteca Jorge Solís. Así comienza la primera del diario Líder en el día de hoy. Nos vamos al diario Meridiano, otro de los diarios deportivos o el otro diario deportivo en Venezuela. Y este abre con una gran foto de Kaká. Kaká al frente del Scratch. El título, como siempre, en letras rojas, en letras amarillas con fondo rojo, Brasil listo. Aunque Dunga dejó afuera a Ronaldinho, Adriano y Pato. En la columna de la izquierda, pues hoy es la final de la UEFA Europa League con el Atlético de Madrid y el Fulham. Y en más de lo que fueron ayer los anuncios de cara a Sudáfrica 2010, Lippi pasó la escoba, los viejos generales fuera de la zurra. Así titula el diario Meridiano, que en el cintillo superior nos dice: la mira puesta en el Roland. Roger Federer debuta con triunfo y al lado asume el momento que vive. Entrevista exclusiva con Pablo Sandoval en el diario Meridiano. Así concluimos con el repaso de los dos diarios deportivos en Venezuela y comenzamos nuestro paseo por las secciones de deportes del resto de los medios impresos en el país. Como siempre, arrancamos en el Estadio Zulia y el diario La Verdad de Maracaibo, pues no podría quedar distinto a lo que va a ser la tónica de casi todos. En la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo trae una interesante composición fotográfica de imagen donde destaca la Copa del Mundo, la Copa de Fútbol, y dice: palpitación mundialista. Esto en un trabajo de John Castillo Mora, que más abajo nos dice: hoy arranca la cuenta regresiva a un mes de la inauguración para la cita planetaria. Todo el trabajo de primera página deportiva de La Verdad de Maracaibo pues tiene que ver con el Mundial de Fútbol. En la parte superior, Santana reajusta mecánica de picheo. En vista de sus negativos resultados, el gocho ha tenido que trabajar para mejorar detalles en su mecánica de lanzamiento. Al centro de ese trío de notas que están siempre en la parte superior de la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo y con foto, anuncian los 32 preseleccionados. Eso con relación a los 32-30 que han venido anunciando la mayoría, y esta vez es con Leo Messi en la foto. Y finalmente, Atlético y el Fulham definen la Europa League. Así arranca la primera de deportes del diario La Verdad de Maracaibo. Seguimos en Maracaibo y versión final, pues no podía ser otra cosa. Versión final con una foto interesante de un local cualquiera en Europa y todos pendientes de un televisor. Ya se respira mundial. Ayer la mayoría de los entrenadores dieron a conocer sus listas de jugadores. Brasil, Argentina, Italia y muchos otros equipos dieron a conocer la lista de jugadores que podrían estar presentes en Sudáfrica 2010. Algunas definitivas, otras preselecciones. Dunga dejó sin Copa del Mundo a Ronaldinho, Pato y Adriano, aunque Ronaldinho sería la primera opción en caso de lesión. En Italia, la ausencia de Francesco Totti y Luca Toni son las más resaltantes. Así que esto es nota constante en el día de hoy en las primeras páginas de deporte. Terminamos el paseo por la Tierra del Sol Amada con el diario Panorama. Entonces nos trae una gran foto, una composición fotográfica donde aparecen Ronaldinho y Zanetti. Sin Ronaldinho ni Zanetti, los colosos de Sudamérica, Brasil y Argentina dieron a conocer la lista de los que estarán en el Mundial. Dunga excluyó a Adriano, quien lloró su ausencia. El 10 se dejó a Cambiaso. Eso es el trabajo central. Hay notas, los 30 de Dunga, los 30 de Maradona, datos de interés. Muy interesante la primera de deportes del diario Panorama de cara a lo que será el Mundial de Fútbol. En la parte superior seguimos con más del Mundial. Totti y Toni fuera de Italia. Francesco Totti y Luca Toni fueron excluidos de la preselección de Italia. Al lado, Van Nistelrooy sin Mundial. Ruud van Nistelrooy quedó fuera del plantel preliminar de Holanda para la Copa del Mundo. Y finalmente, otra noticia que, por tratarse de estar en la Copa del Mundo o paralela a la Copa del Mundo, pues ha perdido notoriedad, pero que también vamos a ver con alguna frecuencia. Y se trata de Manny Pacquiao, que es ahora congresista. El púgil filipino, considerado como el mejor del mundo en todas las categorías que ha participado, conquistó un escaño en el parlamento de su país en la provincia de Zaragani tras los resultados anunciados ayer. Así que además de el mejor exponente hoy por hoy del mundo del boxeo, pues también el señor Manny Pacquiao ahora es congresista. Finalizamos entonces esta primera parte del paseo por los distintos diarios y sus páginas deportivas y entramos a el mundo de la música. Vamos entonces con el tema que ocupa el puesto número 9 entre las más escuchadas esta semana en toda Latinoamérica. Se trata de el puertorriqueño Cheyenne, Me enamoré de ti. Me quedo vacío. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Continuamos con Deportes al Son de Titulares este miércoles 12 de mayo de 2010. Comenzamos nuestro paseo centro-occidental, que siempre concluye en la zona del Hierro, en Ciudad Guayana, con los diarios de esos sitios en lo que a deportes se refiere. Abrimos en Barquisimeto, en el estado Lara, con El Informador. No van para el baile. Y una foto de Totti y Ronaldinho. Dice el antetítulo de, o el sumario de este trabajo de Gabriel Hinojosa en El Informador de Barquisimeto: Totti, Benzema, Ronaldinho, Adriano, Diego y Pato no irán al Mundial. En trabajo, como les digo, de Gabriel Hinojosa, que además agrega: algunas de las grandes estrellas del fútbol europeo fueron descartadas ayer de forma oficial por sus respectivos seleccionadores y no asistirán al Mundial de Fútbol en Sudáfrica. Esto es lo que trae el diario El Informador, que en la parte superior, dentro del logotipo de deportes, nos dice: Guaros contra la pared al caer de nuevo. Al caer por segundo día consecutivo, en esta ocasión con marcador 94-74 ante Marinos de Anzoátegui, Guaros de Lara se coloca contra la pared y deberá remontar en el domo bolivariano al reanudarse la serie con el apoyo de su público. En la columna de la izquierda, en su tradicional segundos fuera en fútbol, nos dice que Atlético busca la Liga Europea. Esto es con lo que ya les informamos, que hoy es la final, el juego de ida del choque entre el Atlético de Madrid y el Fulham en la UEFA Europa League. Más abajo, en la misma columna de segundos afuera, en cuanto a baloncesto, LPB premia desde mañana. Desde este jueves, la Comisión Técnica de la Liga Profesional de Baloncesto anunciará los premios de la temporada 2010. En la columna de la derecha nos dice el diario El Informador de Barquisimeto: Maglio concentrado. Los elogios han llovido sobre el venezolano Maglio Ordóñez y su repunte en esta temporada. Su manager lo ha señalado como un jugador más completo. Esto es lo que nos trae entonces el diario El Informador de Barquisimeto. Nos mantenemos en tierras crepusculares y vamos ahora al Impulso, al diario El Impulso. Sin enfoque, titula en grande, con una foto de un desarrollo del baloncesto entre Guaros y Marinos. Y nos dicen: los Guaros de Lara cayeron a 0-2 en la Serie B de los tercios de final de la Liga Profesional de Baloncesto 2010 en una noche nefasta. Por supuesto, conversando o escribiendo en relación a estos tercios de final de la Liga Profesional. En la columna de la izquierda nos dice: Pulgar plata por equipo. El larense Ángel Pulgar se apuntó la medalla de plata en la prueba de velocidad por equipo junto a César Marcano y Gerson y Canelón en una jornada de este martes en el Campeonato Panamericano de Ciclismo, categoría élite, que se celebra en el velódromo Bicentenario de Aguascalientes, en México. Más abajo nos dice: Boston a tiro de avanzar. Boston Celtics ha puesto a Cleveland Cavaliers peligrosamente cerca de una salida temprana en la postemporada. Hay titulares sueltos que nos hablan de Adriano al margen del once brasileño, de que Lara está en la semifinal del béisbol nacional y de que Flores desea jugar en la Suramericana. Pero por supuesto que, como siempre, aprovechamos el diario El Impulso de Barquisimeto para hacer el repaso de los venezolanos en el día de ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Comenzamos con Ramón Hernández, quien ayer se fue de 5-2 con su quinto doblete de la campaña y su sexta fletada en juego donde Johnny Cueto lanzó para un solo hit en victoria de Cincinnati sobre Pittsburgh. Rodney Cedeño en ese mismo encuentro de 2-1, pues fue Rodney Cedeño el que conectó el único hit a Johnny Cueto en el día de ayer. Miguel Cairo falló como bateador emergente. César Isturiz de 3 nada, Franklin Gutiérrez de 4 nada, Celestino López de 5 nada, Alex González de 3 nada, Marco Escútaro de 3 nada, Alberto González de 1-1, Asdrúbal Cabrera en blanco en 5 turnos, Alberto Callaspo de 4-2 y Humberto Quintero de 2-1. En cuanto a los lanzadores, pues ayer el torpedo Freddy García pues obtuvo su segunda victoria de la presente temporada en labor de 7 entradas, donde toleró 9 imparables y permitió par de carreras limpias. El Kid Rodríguez se apuntó, como ya les habíamos adelantado, su quinto rescate de la presente campaña. Esta fue la labor de los venezolanos ayer en el mejor béisbol del mundo, el de las Grandes Ligas. Nos vamos del estado Lara al estado Carabobo. El carabobeño en Valencia nos dice: nueva versión, nueva campeón. Atlético de Madrid y Fulham se disputa la UEFA Europa League. La gran foto dedicada a lo que será hoy esa final. Abajo de esa primera información deportiva, rotunda victoria. El número uno del mundo, el suizo Roger Federer, inició con autoridad en la defensa del título que conquistó el pasado año en el Master 1000 de Madrid. Y al lado de esa información nos dicen: Morales lastimado. Debido a debilidad en su hombro del brazo de lanzar, el pitcher zurdo Franklin Morales de Rockies de Colorado fue puesto en la lista de incapacitados por 15 días. Morales no había podido cumplir a cabalidad en el rol de cerrador hasta el punto de perder el puesto en beneficio del panameño Manuel Corpas. Esto es la información de la primera de deportes de El Carabobeño. Y como siempre cerramos esta parte del programa en la zona del hierro, en Ciudad Guayana, con el correo del Caroní. Va por la cesta. Esto con una composición fotográfica de hinchas de Brasil, todos con la Copa del Mundo en mano. Y nos dice que Brasil, como siempre, sale con su sello de favorito. Y al dar ayer Dunga su lista de 30 jugadores, ratificó que van en busca de su sexta copa. Así comienza el diario Correo del Caroní, su primera de deportes del día de hoy. Como siempre, par de tacos en esta primera de deportes. Una dice: etapa más dura. Mañana a partir de la 1:00 p.m, Bolívar tendrá la primera prueba de fuego ante Miranda en el inicio de los octavos de final de la octava Liga Nacional de Baloncesto Juvenil Masculino en Cumaná. Y por otra parte, yudocas a Cuba. 7 yudocas guayanesas forman parte de la selección venezolana que irá a las Olimpiadas Cubanas a disputarse del 12 al 24 de mayo. En tanto, hay otro grupo que fue llamado a la Copa Mundo con sede en Margarita. Así abre entonces la primera de deportes del diario Correo del Caroní en Ciudad Guayana. Vamos nosotros a escuchar ahora el tema que está ubicado en el octavo lugar entre las más escuchadas en Latinoamérica durante esta semana. Se trata del argentino Diego Torres. ¡Guapa! Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Tú me enseñaste a dar amor. Algo a cambio y descubrir que en esta vida hay algo más. Sport Service es un mundo de especialidades deportivas en una sola tienda. Calzados, accesorios, uniformes de todas las disciplinas deportivas. ¿Dónde está Sport Service? Sencillo, en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la California Norte, en el centro comercial Puerta del Este, en Caracas. Ahí está Sport Service, porque tú sabes lo que Rufo vende. Y llegamos a la parte final de Deportes Sansón de titulares este miércoles 12 de mayo de 2010. Y comenzamos, y lo hacemos como es costumbre, con el repaso de los diarios de circulación nacional y sus secciones deportivas. Comenzamos con Últimas Noticias, que en su primera página, en el cintillo superior debajo del logo, Kaká al frente de los 23 clavos convocados por Brasil para el Mundial. Esta es la información en la propia primera página del diario Últimas Noticias. Pero en su contraportada nos dice: García repitió la dosis, esto con relación a Freddy García y su segunda victoria ayer. Y además nos agrega: Cocodrilos paró al expreso. Los Aureos impusieron 80-72 a Trotamundos. Esto en portada y contraportada, pero su primera de deportes en el día de hoy, pues nos habla obviamente del tema Brasil y el Mundial de Fútbol. Brasil armó trabuco en pos del título. Ronaldinho no va para el baile, pero entró en lista de sustitutos. En la parte inferior de esa primera nota, o la nota principal en la primera de deportes del diario Últimas Noticias, en la parte inferior nos dice: final nacional empezará en el Olímpico. Esto con relación a que si hay una final del fútbol nacional o de la temporada 2009-2010, la misma comenzará en el Olímpico. Como ustedes saben, el Caracas Fútbol Club comanda el torneo Clausura 2010, pero apenas lo que lo separa del Deportivo Italia y del Deportivo Táchira son 2 puntos. De quedar campeón este domingo, que es la última fecha, este fin de semana, que es la última fecha del Clausura Nacional, de quedar campeón una vez concluido la jornada, de quedar campeón el Caracas, pues la finalísima para decidir el campeón absoluto de la 2009-2010 comenzaría en el Olímpico, con el Caracas como dueño de casa recibiendo al Deportivo Táchira, quien fue el campeón del torneo Apertura 2009. De ganar el Italia, pues el caso es el mismo, abriría en el Estadio Olímpico el Deportivo Italia recibiendo al Deportivo Táchira. Cualquiera de esos dos compromisos sería el 23 de mayo y el encuentro de vuelta sería el 30 de mayo en el Pueblo Nuevo, con Deportivo Táchira recibiendo o al Caracas Fútbol Club o al Deportivo Italia. Pero si este domingo quien termina campeón es el Deportivo Táchira, se acabó todo, pues sería el Deportivo Táchira entonces campeón absoluto del fútbol nacional al quedarse tanto con el Apertura 2009 como con el Clausura 2010. Finaliza la primera de deportes desde el diario Últimas Noticias en el cintillo superior: Aguacerito Acosta no le teme a Moss. El venezolano se enfrentará al africano por la faja absoluta ligera de la Asociación Mundial de Boxeo el 29 de este mes en Namibia. Así es lo que nos trae la primera de deportes del diario Últimas Noticias. Nos vamos a El Nacional, que en su tradicional cuerpo B, en su primera de deportes, nos habla de lo que fue anoche el encuentro entre Trotamundos de Carabobo y Cocodrilos de Caracas en las Naciones Unidas, con la victoria del equipo Saurio en el primero de esa serie al mejor de 7. En la parte superior nos habla de Rafael Romo, que ya está listo para lo que puede ser su debut este domingo en el Calcio con el equipo Udinese. Y finalmente nos dice la primera de deportes del diario El Nacional que Major League Baseball designó representante en Venezuela. En un trabajo que firma Alexis Mendoza, nos habla de que Jimmy Mickey representará a Major League Baseball en Venezuela. Su función será supervisar las actividades de las academias en el país y vigilar por las normativas de las mayores se cumplan, que las normativas de la Major League Baseball se cumplan. El anuncio se hará oficial hoy en Valencia. Esto es lo que trae la primera de deportes entonces del diario El Nacional, que por supuesto trae la cuenta regresiva a Sudáfrica 2010, y ya les hemos dicho que faltan exactamente 30 días para el pitazo inicial. Y culminamos con el diario El Universal, quien trae hoy un interesante trabajo en primera de deportes sobre los catchers venezolanos en grandes ligas en esta temporada. De los primeros 82 venezolanos que vistieron un uniforme de grandes ligas, solo 3 eran receptores: Baudilio Díaz, Tobías Hernández y Carlos Hernández. Hoy, 11 de los 30 equipos que actúan en el mejor béisbol del mundo cuentan con un receptor criollo en su roster. Así comienza este interesante trabajo de Víctor David Melo Zurita en el diario El Universal del día de hoy. Hasta aquí hemos llegado a nuestro repaso diario por los medios impresos venezolanos en sus distintas secciones de deportes, además de los dos diarios deportivos de nuestro país. Como siempre, ustedes y nosotros seguimos en comunicación durante las próximas 24 horas a través de www.solodeportes.com.ve, también a través de los Twitter @solodeportes_ve o @AJ Calderón L, también en el Facebook, también en su smartphone, también en su BlackBerry, también en su celular. Por donde usted quiera, estamos en contacto durante las próximas 24 horas, cuando mañana regresemos a Deportes al Son de Titulares. Terminamos con la número 7, Julieta Venegas, Bien o Mal. Desde que te pareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Mientras tanto, pues... Y hasta aquí la buena música y la información en Deportes al Son de Titulares.